Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos Que de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola, hola con todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Que de Última. Yo soy Joa y les recuerdo que esta es una iniciativa que forma parte de la Comunidad para el Desarrollo Humano. Queremos agradecer de paso a la Casa de la Cultura por permitirnos generar estos espacios de reflexión y de intercambio, y también saludamos a todos y quienes nos escuchan a través de nuestra radiofrecuencia Casa de la Cultura 940 AM los días sábados de 8 a 9 de la noche. Y también saludamos a quienes nos ven y nos siguen a través de nuestra página en Facebook de Que de Última. El tema de hoy son iniciativas sostenibles. Y para hablar más sobre este tema, hoy nos acompañan invitados que desde sus experiencias y aprendizajes nos compartirán todos sus conocimientos. Empezamos con nuestro primer segmento, que es Tones para los Preguntones, y nos quedamos contigo, Sebas. ¿Y quién, y qué, y cómo fue, hasta cuándo y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den. Esto es Tones para los Preguntones, un lugar en donde el qué, cómo, por qué, cuándo, cuánto, dónde, dejarán de ser preguntas. Es hora de preguntar, es hora de reclamar, nos tienen que contestar, no podemos esperar, ni la democracia dónde está. Queremos vivir en libertad. Hola amigos, estamos muy contentos de estar con ustedes en este lindo espacio para compartir y aprender. Les damos la bienvenida a Tones para los Preguntones, un rincón en el que les compartiremos lo que la gente piensa y sabe sobre diversos temas. Y justamente en esta ocasión queremos hablar sobre lo violentos que somos con nuestro planeta y de las alternativas que podemos tomar para frenar esto. Generalmente hacemos preguntas sobre el tema, pero en esta ocasión vamos a escuchar un poco de lo que las personas hacen para no violentar a nuestro planeta. Y así todos podremos aprender del otro y pensar en qué estamos haciendo nosotros al respecto. Mi forma de aportar es separar la basura orgánica de la inorgánica y sacarla el día que corresponde. También en mi familia separamos la última cantidad de agüita que sale de la lavadora y mis papás lo utilizan cuando van a lavar el carro. También tratamos de demorarnos el menos tiempo posible cuando nos bañamos, y de igual manera cuando nos cepillamos los dientes. Solo tenemos un vaso con la cantidad que necesitamos. En cuanto a la ropa que ya no usamos, mis papás la llevan a la iglesia del barrio, y tampoco tiramos los cartones, sino que los vendemos a un vecino que las compra. Yo creo que aportar al planeta y a la sociedad de cualquier manera es muy importante. A veces creemos que hacemos cosas chiquitas y que no significan mucho, pero realmente yo creo que sí, y yo lo he visto y lo he experimentado. Por ejemplo, yo al inicio comencé con esta idea de aportar al planeta y dije, no voy a usar fundas, y se me hizo súper complicado. Pero lo decidí, y cada vez que voy a la tienda y no necesito una funda, entonces no la pido. también dejé de usar sorbetes. Entonces creo que este cambiarse a tal vez fundas ecológicas y no usar sorbetes o tratar de disminuir el consumo de plástico es una decisión muy importante y aporta muchísimo al planeta. Y también yo aporto al planeta con el hecho de que dejé de usar toallas higiénicas y me pasé a la copa menstrual, y eso me hace sentir muy feliz porque ayuda al planeta muchísimo. Yo les quería contar que estaba averiguando antes de cambiarme a la copa, y yo leía que cada mujer aproximadamente utiliza 5 toallas higiénicas diariamente, y esto en el mes serían 25 toallas, y esto multiplicado por 12 meses del año sería una suma grande y seguiría aumentando, y entonces tendríamos que pensar cuántas toallas utilizamos durante toda nuestra vida y cuánto eso está contaminando nuestro mundo, nuestro planeta. Y ya esta decisión de cambiarse a la copa menstrual, de cambiarme a la copa menstrual, creo que es algo que aporta muchísimo y me siento muy feliz por eso. Bueno, como pudimos ver, escuchar, es súper importante el hecho de ser conscientes de las formas en las que podemos aportar. Si bien es cierto, pensamos que son cosas muy pequeñas tal vez, pero en realidad tienen un gran aporte a todo lo que nos rodea. En uno de los audios escuchábamos que reutilizaban el agua para lavar los autos. Creo que es una forma súper chévere de redistribuir los recursos que tenemos y de esta forma no contaminar. Justamente hablando del agua, se dice que en un baño de 10 minutos se desperdician aproximadamente 200 litros de agua. Serían unos 20 litros por minuto de consumo, y eso en una persona. Entonces imaginémonos cuánto gastan todas las personas del mundo al baño. Estamos más conscientes de cuánto tiempo nos bañamos y si es necesario demorarnos tanto en la ducha. Por otro lado, quizá también tomar en cuenta esto de lavarnos los dientes con un vasito de agua, que igual resulta de gran aporte, porque no, al momento de tener abierto el grifo no sabemos cuánta agua se nos desperdicia, y de esa forma estamos contaminando el ambiente y los ecosistemas. Creo que es súper importante que cada uno sea consciente de las cosas que puede hacer, aunque parezcan mínimas. Algunas de las cosas que en las listas que nos recomiendan es aprovechar al máximo la luz del día, no desperdiciar la luz de los focos, quizás ahorrar más agua con acciones como quizás recoger el agua de la lluvia, desconectar los aparatos eléctricos que no estamos utilizando, elegir baterías que se recarguen con luz solar, podemos utilizar otros medios de transporte en el caso de que sea posible, por ejemplo, utilizar bicicletas en vez de utilizar los carros, las buses que más contaminan. Y también, como se escuchaba en el audio, elegir bolsas de papel o de tela en vez de bolsas de plástico. Otro medio que podríamos también tomar, que es como una actividad, incluso podríamos tomar como familia, sería chévere que reforestemos. O sea, si vemos un lugar en el que hacen falta árboles, sería una actividad chévere con nuestros amigos, con nuestra familia, de plantar árboles, e incluso es como una forma recreativa de ayudar al ecosistema. También hay una de las opciones que nos parece muy chévere y justamente vamos a hablar en los siguientes segmentos, es sobre la alimentación, que hay de plantar nuestros propios alimentos y utilizar orgánicos en nuestras propias casas. De esta forma estaríamos evitando el uso de pesticidas y además podríamos contribuir a que la alimentación también sea mucho más sana, y como les decía, son actividades que podemos hacer en familia y que podemos enseñar incluso a los más pequeños a que hagan esto, y vamos a crear una conciencia ecológica desde que somos más pequeños. Como les decía, las acciones que podemos tomar parecen sencillas, pero son súper importantes. Entonces creo que cada uno tiene la posibilidad de aportar de formas distintas. Incluso existen como emprendimientos que nos dan la oportunidad de aportar de forma económica también necesitan y que han tenido una idea de emprender, pero a la vez son emprendimientos sostenibles que buscan la forma de mantener a nuestro planeta de una forma asertiva, positiva, sin que se siga degenerando. Creo que incluso el hecho de separar la basura y de botarla en contenedores diferentes hace la gran diferencia, y creo que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacer estas alternativas pequeñitas que en realidad generan cambio. Entonces, igual en esta ocasión tenemos también la participación de Lami, que nos va a contar un poquito de lo que él piensa acerca de esto y quizá contarnos qué es lo que hace él. Vamos a escucharle también. Hola con todos. Muchas gracias, Diego. Y sí, a mí me parece muy importante este tema y justamente por eso decidimos hablar de él, porque creo que existen muchas maneras de colaborar con el planeta y no importa qué tan pequeña sea la acción que nosotros hagamos, siempre va a ser un aporte súper grande si contamos todas las personas que somos en este mundo. Y sí, yo creo que me siento como más relacionado con el de la alimentación. Y por eso vemos que aquí en Quito hay propuestas súper chéveres que nosotros a veces no conocemos, pero que sí es bueno que se visibilicen más, porque son propuestas que hablan justamente de que la alimentación ha sido muy capitalizada, entonces no es accesible para todos. Es por eso que antes de la pandemia nosotros teníamos muchos problemas sociales y muchos problemas ambientales. Y claro, como nos tocó encerrarnos a todos en nuestras casas, nos olvidamos de eso. Y bueno, pues muchos tuvimos el privilegio de simplemente poder encerrarnos en nuestras casas y olvidarnos de todo fuera, pero hay personas que no. Hay personas que tienen formas de alimentarse que quizás no les alcanzaba para alimentarse antes de la pandemia, o que no lograban conseguir sus alimentos, personas que viven en refugios, personas que viven incluso en la calle, y simplemente todos nos olvidamos y nos metimos a nuestras casas. Y también el medio ambiente, nosotros nos olvidamos por completo de que teníamos un problema ambiental súper grande, y el cual se elevó mucho. Pasamos tiempos de pandemia en los que vimos que incluso llegó a bajar a la mitad de lo que estábamos viviendo actualmente, pero cuando inició todas estas actividades, subieron el doble en cambio. Y sí, utilizamos mascarillas, utilizamos muchas cosas que es cierto, son necesarias para poder combatir esta pandemia que estamos viviendo, pero sí debemos pensar siempre en cómo estamos haciendo nuestras cosas. Como por ejemplo, han circulado varias imágenes de cómo las aves se quedan atrapadas en las ligas que traen las mascarillas. Y eso es chévere, saber que por ejemplo antes de desechar tu mascarilla tienes que cortarla y tienes que desecharla dentro de alguna botella de plástico en una recicladora, para que de esta manera tampoco se la coman las aves. Entonces existen muchas cosas que podemos hacer. Y otra de estas iniciativas que tiene que ver justamente con la alimentación es como dejar de capitalizarla tanto y empezarla a ser más comunitaria, como debería ser en realidad. Porque todos tenemos derecho a alimentarnos, todos tenemos derecho a comer bien. Entonces no podemos simplemente pensar que las personas que quizás tienen un trabajo estable pueden adquirir alimentos, pero las otras personas no. Y por eso justamente son estos proyectos como La Jardinera y este tipo de proyectos que buscan que primero no haya tantos desechos en la comida, porque otra de las cosas que ocurre es que nosotros desperdiciamos muchísima comida. Justamente Beto Salazar, que lo tuvimos alguna vez ya en el programa, nos contaba que una de las formas de combatir justamente el hambre en el mundo sería que nosotros dejemos de desperdiciar tanto la comida. Entonces sería full bueno como que empecemos primero a dejar de desperdiciarla y después también que empecemos a cachar que la comida no siempre, o sea, que no existen partes de la comida que son desechables. Por ejemplo, una de las cosas que enseñan ellos que es súper chévere es que el brócoli no tiene una parte desechable y todos nosotros estamos acostumbrados a desechar el tallo, pero no es cierto, esa parte también se consume. Entonces, aparte de todas estas iniciativas que buscan como cuidar el medio ambiente de manera directa, también es importante que cuidemos el medio ambiente a través de nuestra alimentación, porque así también dejamos de sobreexplotar la tierra. Entonces, a mí me parece muy importante que existan muchas personas vegetarianas, veganas, que también tiene que ver con que no nos gusta que sufran los animales, pero también tiene que ver con también dejar de capitalizar la alimentación. Empezarla a ser más comunitaria y regresar más a la tierra, regresar más a nosotros. Entonces todo eso me parece como súper chévere y me parece súper chévere que las chicas pudieran hablar de estas cosas chiquititas que hacemos en nuestras casas y que sirven mucho, como por ejemplo lo que nos contaba, simplemente el hecho de tomar un vaso para así lavarte los dientes y no desperdiciar tanta agua. Son cosas que aportan full. Eso, amigo. Como ven, entonces para los preguntones siempre tenemos diferentes perspectivas y es genial escuchar lo que dice la gente. Y justamente me parece súper chévere lo que mencionaba el Andy de pensar en cómo estamos haciendo nuestras cosas y es justamente también llevado a mano de la conciencia social. Quizá ponernos a pensar qué tanto necesito tal cosa y hasta qué punto puedo llegar a reutilizarla. Incluso de una forma creativa con los niños, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, podemos llegar a utilizar botellas para hacer maceteros, o sea, cosas dinámicas para que los niños se distraigan y nosotros también compartir con ellos. Siento que incluso con la ropa, como decía el Andy, hay emprendimientos como también que buscan la forma de reutilizar las cosas. ¿Y por qué no reutilizar la ropa? Quizá podemos donarla, quizá podemos comprar en mercados de pulgas ropa de segunda mano, que nos da la oportunidad de darle una segunda vida a la ropa y no desecharla simplemente. Entonces creo que es súper importante ser más conscientes y pensar en, como les decía y como decía Landy, en cada una de las cosas que estamos haciendo y las cosas que necesitamos en realidad, porque muchos no tienen estas oportunidades. Entonces creo que es muy importante aprovechar las cosas que tenemos y de alguna forma aportar. Les agradecemos muchísimo por estar en Tones para Preguntones, y como ven siempre la opinión de la gente es súper importante, así que todos tenemos la forma de aportar con conocimiento y con propuestas que pueden aportar a todos. Y nos vamos con el siguiente segmento, que es opinión en colectivo, en el que vamos a estar... No, olvídenlo. Vamos al siguiente segmento, que es la forma de mirar, y nos vamos a quedar con el Andy. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra, una gran duda resuelta. Bienvenidos a la forma de mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Forma de Mirar. Como vemos, hoy tampoco nos pudo acompañar nuestra amiga Belén porque está de cumpleaños, así que de parte de todos queremos mandarle un muy feliz cumpleaños y que pase muy bien este día tan bonito. Y como yo ya nos había contado un poco, hoy queremos hablar un poco de las normas de bioseguridad y vincularlo también a estos proyectitos que han estado haciendo algunas personas y que están súper interesantes. Para ello, contamos hoy con la presencia de María José Alarcón, quien es estudiante de la carrera de Comunicación Corporativa y está trabajando en un proyecto sobre el respeto a las normas de bioseguridad en los entornos educativos. Hola María José, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Andrés, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos han dado. Gracias igual por podernos compartir un poquito de nuestro proyecto. Gracias, María José. Y bueno, amigos, para entrar un poco en el contexto del programa que queremos abarcar el día de hoy, queremos contarles que en medio de la pandemia generada por el COVID-19, algunas instituciones educativas han empezado a buscar alternativas para poder continuar con el desarrollo de sus actividades de manera óptima. Una de estas instituciones es la Universidad de las Américas, quienes han planteado un plan piloto para el regreso estratégico a las clases presenciales. Bueno, pues justamente en torno a esta perspectiva, vamos a ponerle nuestro primer ojo al derecho. Y desde tu perspectiva, María José, como estudiante, ¿cómo ha sido la experiencia en las clases virtuales? ¿Qué opinas de que estratégicamente regresen algunas facultades a clases presenciales? Bueno, considerando que ninguna universidad estaba preparada por un tema de pandemia, creo que la UDLA se ha destacado por mantenerse a la vanguardia de la tecnología. Y esto ha provocado que la adaptación de los alumnos a una nueva modalidad haya sido muy llevadera. En lo particular, esta modalidad ha sido favorable y me he adaptado muy bien. Y, bueno, el plan de retorno a clases creo que es oportuno, sobre todo para las carreras que son más prácticas y poco teóricas, considerando que las normas de bioseguridad que la UDLA ha implementado, creo que serían adecuadas para el regreso paulatino de los alumnos. Uh-huh. Y justamente nos contaban que este plan piloto no es para todas las facultades, es justamente para algunas que necesitan de esas clases presenciales. ¿Y de qué depende un poco esto, de cuáles son las facultades que piensan regresar? Sí, bueno, en realidad serían las carreras como medicina, que tienen que hacer como que más práctica. No sé, también está la carrera de tecnología, todas esas carreras que en realidad necesitan y requieren que estén netamente presencial en la universidad. Bueno, como nuestra carrera, la de comunicación, netamente es, bueno, un poco más teórico, proyectos, que lo hemos podido manejar, creo que en esta modalidad muy bien. Nos hemos acoplado en temas de proyectos, trabajos. Entonces, tal vez nuestra carrera no sea una de las primeras en regresar a la universidad. Sin embargo, como les había comentado, estas carreras que son más prácticas serían las primeras en regresar, y obviamente porque la necesidad de esta carrera como tal requieren que estén presencialmente. Claro, claro. Y creo que sí, justamente esto es muy necesario, porque estas carreras que son un poco más sociales sí podemos esperar un poco, pero hay chicos que realmente sí necesitan regresar en este momento y hacer prácticas, hacer laboratorios, y eso es necesario para que puedan llevar de manera buena su carrera. Así que mucha suerte a los chicos que empiecen a regresar. Y bueno, pues para ponerle nuestro primer ojo a la realidad, justamente vimos que ustedes crearon un video para la promoción de estas medidas de bioseguridad para que los jóvenes no se descuiden, no bajen la guardia. Porque a veces creemos que como somos jóvenes no nos afecta. Pero ¿cómo se puede lograr concientizar con los estudiantes para que respeten las reglas y el regreso a clase sea seguro? Bueno, la iniciativa de nuestra carrera es justamente poder brindar a través de los distintos medios de comunicación de la universidad un mensaje que puede ser escuchado para todos quienes conformamos el plantel. Y de esta manera se busca una concientización de las normas de bioseguridad que deben estar presentes en cada momento y que deberán ser acatadas como un principio básico de salud. De esta manera se puede afrontar, podríamos decir así, la nueva realidad que ahora vivimos, en la que cada estudiante tiene como deber o como derecho cumplir estas normas. Sí, creo que aquí sí juega un papel importantísimo como la responsabilidad de cada persona, porque efectivamente debemos cachar que podemos llegar a contagiar, no sé, al profesor, a cualquier otra persona, y esto se genera otra cadena muy grande de contagios, porque no sabemos quién vive en la casa de cada persona. Así que sí debemos como ser muy responsables con la vida de todos. Y bueno, quisiéramos saber qué mensaje como estudiante, como amiga, como hija quizás, enviarías a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Además, ¿qué mensaje se podría enviar a esas instituciones que también están presentando los planes piloto para regresar a sus clases? Y también el mensaje para los estudiantes que regresan. Bueno, a mi parecer, un buen mensaje para todos es respetémonos, ya que esta palabra no solo habla de mantener un adecuado distanciamiento, también habla de aplicar todas las normas de bioseguridad adecuadamente, de pensar en los demás como una unidad, de buscar un bien común y comprender que en estos momentos difíciles podemos contar los unos con los otros. Como mensaje de nuestro video, es respetando las normas de bioseguridad, no solo te cuidas tú, nos cuidamos a todos. Muchas gracias, María José, qué gusto poderte tener el día de hoy aquí. Recuerda que eres siempre bienvenida a este canal de comunicación, a Quede Última. Y bueno, pues amigos, quisiéramos dejarles también un momentito con justamente este video de promoción que han creado nuestros amigos, y también queremos invitarles, como desde el principio, a concientizar, a ser responsables, como nos decía María José. Recordemos que no es solamente una enfermedad, realmente es la vida de una persona que está en riesgo, y nunca sabemos hasta dónde puede llegar todo el alcance de nuestras acciones. Así que seamos responsables, y bueno, pues nos quedamos con el video de nuestros amigos. Muchas gracias, Andrés. Bueno, amigos, esta fue nuestra entrevista con María José. Muchísimas gracias. Creo que nos dejó un mensaje súper importante justamente para poder empezar a regresar a esta nueva normalidad a la que todos queremos, que es dejar un poco las cosas malas que vivimos antes de la pandemia atrás y empezar a transformar nuestra vida para que de esta manera podamos regresar a la educación, podamos regresar a todos los ámbitos que teníamos antes. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y bueno, pues ahorita nos quedamos con Joan nuevamente para continuar con nuestro programa. Piensa, es tu derecho tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Esto es Humanizarte, donde el arte está en concientizarte. Caminamos bajo el mismo sol, hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo. Hola amigos, bienvenidos a Humanizarte, es un gusto para nosotros estar una vez más con ustedes. En esta ocasión no nos acompaña la Lore, pero estamos reunidos con la Joa y el Andy, que ustedes ya les conocen. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre lo que está sucediendo en estos tiempos de pandemia. Vamos a leer tres testimonios con perspectivas diferentes y vamos a comentarlos un poquito después. Entonces vamos a comenzar. Bueno, yo voy a hablarles sobre un testimonio de un médico ecuatoriano. Dice: mi nombre es Juan Carlos, trabajo como médico en la sala de cuidados intensivos de uno de los hospitales de Guayaquil, Ecuador. El virus aquí ha sido una tragedia. Hemos visto que los hospitales y los centros de salud han colapsado. Personas infectadas y sin poder respirar haciendo fila para ingresar a urgencias para ser atendidas. También hemos visto morir a muchas personas. Yo puedo contar la muerte de varios amigos cercanos, docentes universitarios y 4 familiares. Yo también estuve infectado por el COVID-19 y tuve mucho miedo de morir. La primera vez que supe del nuevo coronavirus fue por las noticias. Por allá en enero, escuché que había un virus en China que se estaba propagando con rapidez, pero no creímos que podría llegar hasta Ecuador. Además, y ese ha sido nuestro gran problema, no sabíamos nada sobre el virus. Nunca lo vimos con claridad. En las noticias también vimos cómo llegaba a Italia y España y comenzaban a morir pacientes incluso en los mejores hospitales. Una de las razones por las que escogí la terapia intensiva como mi especialidad es que a pesar de que la tasa de mortalidad en una sala de cuidados intensivos puede ser alta, la satisfacción de salvar una vida de una persona también es muy alta. Sin embargo, esto nos desbordó más allá de nuestras capacidades. Después el hospital se desbordó. La gente, algunos sin poder respirar, hacía largas filas. La oficina se encargaba de designar a dónde iba cada caso dentro del hospital. No contaba con recursos humanos suficientes. La unidad de cuidados intensivos tuvo que ser ampliada. Comenzamos a vestirnos como astronautas, los guantes, los vestidos, las gafas que te apretaban el rostro. Muchos debíamos ponernos 4 nombres con un marcador en los trajes para reconocer quiénes éramos. Muy incómodo trabajar así durante más de 24 horas que podía llegar otro algún turno. Además, sin poder hablar con nuestros pacientes, estaban conectados a sus respiradores y a duras penas podíamos saber cómo se sentían. A esto se sumaba que no había un tratamiento sino varios. De las otras enfermedades teníamos mucha información, documentos enteros. Pero de nuevo coronavirus, poco menos que nada. Después de 15 turnos muy duros, el 3 de abril comencé a tener fiebre muy alta. Pedí una cita dentro del hospital para hacerme un test, me la dieron para el 4 de mayo. Así que me fui para mi casa. Uno de los peores miedos que tenía cuando la enfermedad llegó a Guayaquil era contagiarme e infectar a mis padres. Yo vivo con ellos, tienen más de 65 años y varias condiciones preexistentes. Yo soy el que cuido de ellos, así que tuve que instalarme en un apartamento que me conseguí dentro del mismo edificio donde vivía. Me llevé un televisor, una cama y un computador. Desde allí solicité una prueba particular que uno puede enviar por correo. A las 72 horas me confirmaron que tenía COVID. La mayoría de los síntomas, tos y fiebre brutal, eran nocturnos. Pero a los pocos días comencé a tener problemas para respirar. Iba a lavarme los dientes y jadeaba. Así que mientras por la noche lidiaba con los síntomas, en el día lidiaba con mi cabeza. Comencé a sentir una paranoia sobre la enfermedad. Aunque había visto que el virus afectaba más a las personas mayores, en la sala de cuidados intensivos habíamos recibido personas de todas las edades, incluso de la mía. Y yo sabía que no había un tratamiento, que había varios. Así que si me tocaba ir al hospital porque los síntomas se complicaban, no sabía si ellos iban a poder saber con exactitud cuál era el adecuado para salvarme. Yo había estado en la misma situación dentro de la sala de cuidados intensivos. Esa duda me angustiaba muchísimo. Durante los días en que peor me sentía, tenía mucho miedo de morir. ¿Seré yo el próximo?, pensaba constantemente. Evidentemente lo que nos cuenta Juan Carlos nos lleva a pensar un montón en cómo estamos cuidándonos y también sobre la responsabilidad que cae en los médicos. Si bien es cierto, es esto para lo que estudian, se puede decir. Tengamos en cuenta que para ellos significa una gran responsabilidad el hecho de salvar una vida. Y sobre todo que ellos también son personas, es muy importante tomar en cuenta y ser conscientes de que también son personas, también son seres humanos, también tienen familias. Y el hecho de que tengan este miedo constante de llegar a casa e infectar a sus familiares es algo que nos motiva mucho a pensar en cómo nosotros también podemos aportar a que estas cosas no sucedan. En varios de los testimonios que se escucha de médicos, se ve que tienen que irse de sus casas por varios meses para poder mantener a salvo a sus familiares, a sus hijos, a sus padres, abuelos, esposas. Entonces creo que es súper importante que seamos más conscientes de cómo estamos actuando, porque nosotros podemos ser los causantes de que una familia tenga que atravesar por esta situación. Quizás nos ponemos en el caso de que somos jóvenes y decimos que no nos vamos a infectar y salimos y nos encontramos con nuestros amigos y hacemos pequeñas reuniones sociales supuestamente, pero ¿qué hay atrás? O sea, ¿qué tal si una de esas personas está infectada? Nosotros somos asintomáticos y contagiamos a alguien en nuestras casas. Siento que es súper importante ser muy responsables con respecto a la salud del otro, porque si a nosotros no nos interesa, lamentablemente podríamos ser portadores de que alguien pueda padecer de esta enfermedad y sin duda alguna puede llegar a morir inclusive. Entonces creo que es demasiado valioso leer este tipo de testimonios, porque nos permite comprender de una perspectiva mucho más cercana a esta enfermedad qué es lo que realmente está sucediendo. Si escuchamos casos de personas que no pueden ni siquiera hablar ni respirar, o a veces les inducen al coma por lo complicado que es este virus. Entonces siento que lamentablemente no estamos siendo conscientes de los daños que esto nos puede causar y lo que nosotros podemos causar a terceros. Así que yo invitaría a que cada uno tome las medidas necesarias. Si bien es cierto, nos hace mucha falta el contacto social, pero también somos conscientes de que este contacto social nos puede hacer que los efectos de la pandemia sigan retardándose y más bien retrasemos el hecho de volver a encontrarnos con el otro. Se habla mucho de ya querer volver a la normalidad completa, pero es súper importante tener en cuenta que tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. Y en el caso de que queramos que las cosas vuelvan a lo de antes, ser mucho más cuidadosos, usar nuestras mascarillas y sobre todo tener esta conciencia social de no infectar al otro, de no infectarme para no infectar en mi casa. Entonces creo eso, que es importante que cada uno sea consciente de lo que hace y que tome en cuenta que no solo somos nosotros, sino que podemos afectar a otra persona, y que es súper lamentable el hecho de que varios no estén respetando esto y pongan en riesgo la vida de otras personas. Y eso me parece súper importante, el hecho de entender lo que realmente está sucediendo y poner mucha más conciencia y ponernos en realidad en el papel de otras personas que estén atravesando por esto y decir: no quiero que a mi familia le suceda, Entonces me protejo, me cuido y hago las cosas de la mejor forma para que todo salga de forma positiva y que las cosas puedan ir mejorando poco a poco. Hola amigos, yo les voy a contar un testimonio que se llama Carta de un joven contagiado. Nos dice: noté mis primeros síntomas el 16 de marzo, fuertes escalofríos con un cansancio extremo. En el trabajo me dijeron que debía aislarme, me puse en contacto con mi centro de salud, desde donde el 18 me dieron la baja por COVID-19, sin tener prueba hecha, y me hicieron seguimiento telefónico. Durante 8 días presenté fiebre alta, cansancio extremo, falta de aire, conjuntivitis, tos seca, pérdida de olfato y gusto. Al 8º día me sentí relativamente bien, aunque con fiebre, por lo que el médico de cabecera me mandó al hospital para una prueba de rayos X. Allí salió que tenía neumonía bilateral, que afectaba considerablemente mi capacidad pulmonar. Llegué a urgencias a las 7 y me atendieron a medianoche por la cantidad increíble de personas que había en la sala de espera. Me hicieron varios exámenes de diagnóstico y dijeron que a pesar de la neumonía me encontraba clínicamente estable, por lo que me mandaron a casa con tratamiento de dolquine y azitromicina. Después de las 7 me empecé a sentir con energía y contento, pero ahí viene mi cruz. Tras terminar el tratamiento comencé a sentir una presión inmensa en el pecho y disnea. Fui de nuevo a urgencias, donde esta vez con menos pacientes todo pasó muy rápido y me hicieron los mismos exámenes, que mostraron recuperación de la neumonía, por lo que me mandaron a casa con tratamiento para la ansiedad. El 18 de abril empezó, sin embargo, uno de los más terribles síntomas por COVID, palpitaciones en el corazón. Sientes lo fuerte que late y crees que se te va a salir o que te va a dar un infarto. Volví a acudir a urgencias, esta vez con muchísima pena, porque el tiempo que dedican los médicos a uno es el tiempo que le pueden dedicar a otra persona más enferma, y eso pesa en mi conciencia. Me repitieron todas las pruebas, la doctora fue muy amable, y tras ver los resultados positivos me mandó a la casa a seguir con mi vida. Del 21 al 26 de abril todo volvió a empeorar, con síntomas totalmente nuevos y fuertes, palpitaciones en el corazón y ardor, dolor en el pecho, arcadas, inflamación en la garganta, dolor abdominal y renal y dificultad para respirar. Después de toda esta tormenta, me empiezo a sentir muy bien y por fin pienso que vuelvo a ser yo. Pero aún así tuve otra oleada de malestar en los primeros días de mayo. Al ver que era recurrente, decidí hacerme nuevas pruebas en la seguridad privada: rayos X, electrocardiograma, ecocardiograma, analítica completa de exámenes de sangre y test de anticuerpos. Es increíble que después de tanto tiempo este virus siga estando activo en mi cuerpo, como demostró esa última prueba. No es solo una simple gripe, como se nos dijo. Finalizo haciendo un llamado a todos los jóvenes, como yo, que se toman el virus de broma, que creían que era un invento. Ser joven te hace creer también que eres fuerte, que lo pasarás como asintomático, y puede que todo eso sea verdad para algunos, pero si caes también puede pasar que no sea así y pases un susto muy grande. Esto nos comenta Gerardo Báez desde Madrid. Y bueno, pues yo creo que él nos dice varias cosas que son muy importantes, como por ejemplo el hecho de que muchos, bueno, yo al menos lo he escuchado de muchos amigos que dicen como: no, pero nosotros somos jóvenes y si nos dan, nos pasa enseguida, la tasa de mortalidad en jóvenes es muy baja, o sea, no importa si nos contagiamos, simplemente nos curamos. Incluso he escuchado que varios jóvenes dicen como: es mejor incluso contagiarse porque así ya no te vuelves a contagiar y bueno, vas a pasar ese susto y todo. Pero yo creo que eso no está bien, porque debemos intentar contagiarnos a toda costa, porque no solamente nos contagiamos nosotros, sino que contagiamos a muchas otras personas. Por ejemplo, si yo me llegara a contagiar, contagiaría a toda mi familia. Y bueno, pues primero no sé, como nos dice justamente nuestro amigo Gerardo, no sé si a mí me va a dar bien o mal, no sé si voy a ser incluso asintomático o si me va a mandar al hospital. Pero bueno, también tengo a mi familia y no sé cómo le va a afectar a ellos, así que tengo que cuidarme a mí y tengo que también cuidarlos a ellos. Y creo que también es como importante cachar que existen, como nos decía Gerardo, si yo puedo intentar contagiarme a toda costa, si realmente no necesito salir de mi casa, si no tengo que trabajar y traer el alimento a mi casa, si no tengo que hacer algo urgente que sea en la calle, no tengo por qué salir, porque a la final si yo me contagio voy a ocupar una cama de hospital, y una cama de hospital que podría ocupar una persona que realmente esté contagiada porque, no sé, porque estuvo trabajando, porque está haciendo alguna labor social, por algo importante, y no por mí, que simplemente decidí irme a una fiesta y me saqué la mascarilla. Entonces creo que es muy importante que los jóvenes pensemos en todo. O sea, yo sé que sí, que somos jóvenes, que tenemos un buen metabolismo, que nuestro cuerpo está como un poco más fuerte por la edad que tenemos, pero que eso no se convierta en un justificante para salir, porque, como lo digo, si yo me contagio, voy a contagiar también a otras personas. Y mientras menos personas estemos contagiadas, mejor. Y sí, yo sé que han empezado a existir ya noticias de que ya hay una vacuna aprobada, que hay varias empresas que siguen desarrollando vacunas, y eso está bien, pero también debemos cachar que nosotros no vivimos en un país donde el sistema económico, el sistema político, el sistema sanitario son el mejor que pueda existir. Entonces no sabemos cómo va a ser la distribución de ese medicamento, y ni siquiera sabemos si ese medicamento realmente le va a hacer bien a nuestro cuerpo. Así que debemos intentar no contagiarnos y no tener que llegar a esos extremos, porque además no sabemos todas las secuelas que puede dejar el virus. Están haciendo actualmente investigaciones que intentan ver si incluso va a afectar a la fertilidad de los hombres el virus. Entonces es mejor no arriesgarnos, y podemos seguir evitando contagiarnos, pues buenazo. Porque tarde o temprano se tiene que acabar. Tarde o temprano vamos a encontrar una solución, no nos vamos a quedar encerrados para toda la vida. Pero sí intentemos no contagiarnos para no contagiar a otras personas y hacer que el sistema de salud sea un poco más efectivo, porque yo no estoy contagiado y no estoy ocupando de una cama. Entonces eso creo que hay muchos mensajes que pudieran darnos muchas personas, pero no olvidemos siempre ser responsables con nosotros y ser responsables con las otras personas que tenemos a nuestro alrededor también. Eso, amigos, muchas gracias. Creo que este testimonio me gustó mucho por eso. La cuarentena no ha sido fácil para los adultos, pero tampoco para los más pequeños del hogar, quienes han tenido que adaptarse velozmente a una vida con más tareas y menos amigos. A continuación les voy a contar un testimonio de una niña de 8 años que tuvo COVID. El viernes era mi día favorito. Estaba con mis amigas y al final de la tarde veía tele con mis papás en nuestra noche familiar. El problema fue que un viernes ya no hubo escuela y, aunque suene bonito, no lo fue. Resulta que no había clases hasta el 20 de abril y me puse muy triste, pues aún con la cancelación de la escuela había mucho trabajo por hacer, muchos deberes, muchos proyectos y más. 3 semanas después del viernes, a mí me dio el coronavirus. Sentí una tragedia que no me gustó para nada. Estaba tan triste que no paraba de llorar. Había rogado que no me pasara. Pues sí, mi papá es doctor. Así que yo sí sabía que él podía enfermarse. Él estaba en riesgo y eso no era justo. Me pusieron en cuarentena personal. Ya no podía estar con nadie más. Me preguntaba por qué no podía estar con mi familia. Fue muy triste. Tenía mucha soledad en mi familia. Tenía mucha soledad en mi cuarto también. Pasaba todo el día encerrada. No podía jugar con mi hermana. ¿Saben qué? Me llevaron al hospital. Y ahí solo había enfermeras vestidas con batas muy largas. No estaba nadie de mi familia. Tampoco ningún libro y tampoco televisión, no había nada. Todo lo que tenía que hacer es estar sola. Había solo enfermeras a mi alrededor, no había nada más. Me sentía triste. Pasaba acostada en una cama del hospital, incómoda, con mi familia en casa, llorando muchas lágrimas. Sí, claro que sí, yo también lloré. Lloré muchísimo. Tenía mucho miedo y ya quería salir. Estaba tan aburrida y no podía hacer ni música ni gimnasia. Cuando me sentí mejor, pude hacer todo lo que quería. Y la primera cosa que hice fue darme una voltereta. Después toqué la guitarra. ¡Ah! Y se me olvidó. La primera cosa que hice fue darle un abrazo gigante, gigante, gigante a mi familia. Y desde ese tiempo todo empezó a cambiar y yo me sentí mucho más feliz. Muchas gracias, Joy y Andy, por compartirnos estos testimonios. Creo que es muy importante acercarnos a estas realidades, conocer las diferentes perspectivas de lo que sucede y sobre todo ser más conscientes de lo que realmente está pasando y de esta forma poder tomar las medidas para protegernos y así proteger a los otros. Les agradecemos también un montón a ustedes por escucharnos y estar siempre en sintonía, y esto fue todo por Humanizarte. Por el día de hoy queremos despedir nuestro programa Qué de Última, agradeciéndoles a todos nuestros invitados por sus aprendizajes y sus conocimientos, que nos invitan a reflexionar sobre todo lo que podemos hacer en estos tiempos súper necesarios. Les recordamos que nos pueden ver a través de nuestra página Qué de Última y escucharnos a través de nuestra radiofrecuencia 940 AM los días sábados de 8 a 9 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura. Nos vemos el próximo programa con más temas alternativos, con más temas que buscan generar cambios, con más iniciativas que buscan conectar redes, con generar comunidad y generar cambios significativos. Esto fue Qué de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida. No olvides seguirnos en Facebook como Qué de Última Radio, en Instagram como @QuéDeÚltima, en Twitter como @QuéÚltima. Y de acompañarnos todos los sábados de 8 a 9 p.m. por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM.